Y tener además relaciones de confianza donde nos dejan en consignación la mercadería, todo es súper importante, como conocimiento del territorio y como entramado social. El Hoyo, Chubut. Este sábado de las 10 de la mañana en el gimnasio municipal se realizará un encuentro de experiencias en comercialización, uno de los puntos más difíciles en los emprendimientos de la economía social. Y desde las 15 se desarrollará la segunda feria de vellones, donde hilanderas y tejedoras podrán adquirir directamente de los productores las lanas para sus trabajos. Enfoques dialogó con Patricia, integrante de la Red Mapa y Surcos Patagónicos, organizaciones de la sociedad civil que buscan fortalecer las redes productivas y de conocimientos de la Patagonia para fortalecer el entramado social. En principio nos cuenta qué es la Red Mapa y cuáles son sus objetivos y los desafíos organizativos y de comercialización. Red Mapa se llama Red de Mercados Asociativos Patagónicos y es la reunión de muchos grupos y asociaciones de artesanas y artesanos, aunque la mayoría son mujeres, de diferentes parajes, principalmente rurales y localidades de la Patagonia, que trabajamos en red en el marco del modelo de economía social. El rubro principal es el trabajo textil, artesanal, así que en lana de oveja y en otras fibras naturales de la región. Se le da mucha importancia a la trazabilidad, así que sabemos de dónde viene la fibra. Siempre se está adquiriendo fibra de productores locales, de diferentes tipos de oveja, pero también mohair, cashmere, conejo angora, y estamos empujando desde el 2012 más o menos fuertemente el empleo de la fibra de guanaco esquilado en silvestría para conservar la especie. Así que es un Red Mapa, es patagónico, abarca las cinco provincias patagónicas, aunque los últimos años le hemos dado mucha fuerza a Chubut, Río Negro, y hay grupos en Santa Cruz trabajando también muy activamente. En la Feria de Vellones este sábado, en El Hoyo, es súper importante porque es donde se va a ofrecer y ver también la materia prima, quiere decir lana y pelo, también posiblemente llevemos de productores locales. Viene la gente de Hualjaina, la Red Mapa en lo local, digamos, trabaja con grupos en Cusamen, en Hualjaina, en Esquel, bueno, Lago Rosario, Río Chico, Ñorquinco. El Hoyo es un lugar nodal para nosotros porque la propuesta y el objetivo a mediano plazo, en lo posible, es el desarrollo de un mercado asociativo aquí. La Red Mapa es Red de Mercados Asociativos Patagónicos. Uno de los mercados lo queremos desarrollar acá en El Hoyo, que sería un lugar de encuentro, de capacitación y de comercialización en el marco de economía social de todos los productos artesanales de estos parajes que les mencioné recién. O sea, de grupos de artesanos que trabajan en Hualjaina, en Cusamen, en Río Chico, en Ñorquinco, que no están tan accesibles a la ruta y al turismo, y El Hoyo tiene como un lugar en ese sentido estratégico para salir a la comercialización. Vinculamos también cooperativas de productores agropecuarios que tienen ovejas, o sea, que son productores primarios de lana o de pelo. De mohair, como es la peli mapuche de Ñorquinco, o otros tipos de fibra. O sea, la idea es que se beneficien entre cooperativas y nos vinculamos los grupos de artesanos con grupos de productores primarios, siempre pequeños productores y campesinado en general, que tiene animales, que trata bien los animales, donde se hacen capacitaciones en todos los niveles, desde la esquila hasta el trabajo con la lana, la clasificación de la fibra. Y bueno, y acá en El Hoyo, el grupo Hebras Nativas, que es el grupo local, que se formó hace un tiempo con el apoyo del municipio y también con el apoyo de ProHuerta y de INTA Esquel, viene trabajando súper bien, ya son un grupo fuerte de referencia y ya se han hecho aquí también varias capacitaciones en hilado, en tenido natural de lana. Sí, la comercialización es algo bien difícil, por eso los talleres de comercialización que se van a hacer este sábado, también antes de la Feria de Vellones, tienen que ver con empezar a pensar cuestiones difíciles y desafíos en ese sentido. Vienen especialistas a orientar esos talleres. Sería muy interesante que se sumen todas las personas que estén interesadas. Es abierto al público esto, es gratuito, así que invitamos a toda la comunidad a participar y aportar. Sabemos que a nivel internacional el mercado de fibras naturales y todo lo que tenga un rasgo, un sello de identidad local viene creciendo fuertemente, está muy demandado, tiene alto valor agregado, y quisiéramos que el campesinado de la región no se quede, digamos, afuera de todo esto. También Patricia nos relata el trabajo del grupo Hebras Nativas y nos cuenta qué es la economía social. Y el grupo de artesanas locales tiene mucha polenta, mucha alegría también, y la verdad que la organización es muy linda, viene creciendo con fuerza. Tenemos ese local, por ahora nos queda a veces un poquito chico, pero está buenísimo como una experiencia piloto de organizarnos, de recibir mercadería de otros grupos. Por ejemplo, tenemos mercadería de Cusame, mercadería de la cooperativa Gente de Somuncura, que tiene su sede en Sierra Colorada y Los Menucos, y abarca parajes como Praguanilleu, Treneta, Comicó. Yo los digo y quizás muchas de las personas que me están escuchando no tienen mucha idea de dónde estoy hablando. Es la línea sur de la provincia de Río Negro, es como 8 horas de acá de donde estamos en El Hoyo. Una cooperativa que abarca arriba de 80 mujeres. Y bueno, recibir mercadería de esas personas y ofrecerlas en El Hoyo y acordar precios, el sistema de atención al público, administrar eso y tener además relaciones de confianza donde nos dejan en consignación la mercadería, todo es súper importante, como conocimiento del territorio y como entramado social de pequeños productores y la mayoría de mujeres rurales que viven muy aisladas, muchas tienen sus propias majadas de ovejas, y bueno, que están empujando esto de seguir con el hilado en Rueca o en Uso. Y el tejido que es muy valorado del telar mapuche o huitral, que es patrimonio patagónico, reconocido como artesanía tradicional. Y bueno, estas cuestiones tienen mucho valor agregado, es muy nuestro y creemos que es un desafío y una oportunidad ofrecerlo al público. Claro, la idea del mercado asociativo es el modelo de economía social, que es un modelo donde nos importa qué le pasa al otro, que es un modelo de economía solidaria, donde lo que más importa es la dignidad del trabajo, la calidad, digamos, de vida de las personas que están involucradas. No es el capital, digamos, aunque obviamente tiene que sustentarse económicamente, pero la prioridad la tienen las personas. Hay mucho valor sobre el rol de las mujeres, sobre la autogestión, sobre la participación política, sobre la formación. Es abierto a la comunidad, gratuito, esperamos a todos de 10 a 18 en el gimnasio municipal del Hoyo.